Hola José Ramón, muy bien, muchas gracias. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza les desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. Wang Yi, ministro del Exterior de China, se molestó con la periodista canadiense Amanda Connolly del sitio noticioso iPolitics por preguntar sobre los derechos humanos en China. Las preguntas sobre derechos humanos son irresponsables, llenas de prejuicio y totalmente inaceptables, dijo el ministro del Exterior chino en una acalorada respuesta a la periodista canadiense. El Partido Comunista siempre ha desviado cualquier noticia acerca de los derechos humanos en su país, sabiendo lamentablemente que miles de protestas anualmente son censuradas. Lo que fue la noche del 3 de junio será recordada en todo el mundo como la tragedia del 4 de junio de 1989 en Tiananmen, cuando tanques y camiones blindados junto con el ejército chino entraron a la plaza para desalojar a los miles de estudiantes que pedían democracia en China. A consecuencia de ello, cada año unas 125 mil personas se reúnen en Hong Kong para conmemorar la masacre de Tiananmen. Internacional. La Organización Internacional para las Migraciones informó que el número de niños que cruzan el Mediterráneo hacia Europa se ha duplicado en el último año y más de la mitad de ellos viajan solos. Al comparar los datos recopilados este año con los de 2015, el organismo asociado a Naciones Unidas afirmó que más de 7.000 menores han hecho la peligrosa travesía en lo que va de 2016. Y añadió que casi la mitad del total de los menores no acompañados procede de Gambia, Egipto, Costa de Marfil y Guinea. En la Universidad Politécnica de Aguascalientes, México, se está realizando un estudio que busca aprovechar la energía que producen las plantas, como las trepadoras y el pasto, durante su crecimiento y que han denominado celda de combustible microbiana basada en plantas. Cada celda produce un voltaje aproximado de 550 voltios que alcanza para alimentar relojes digitales o una lámpara LED. La energía se puede potenciar conectando muchas celdas en serie. La ciudad de Greenwich, en Londres, se ha convertido en un área de prueba para el proyecto Gateway, el cual proporciona transporte automatizado con el fin de medir la sensación y el impacto público que genera el concepto de los vehículos sin conductor. Además, de esta forma está mostrando a la población estos nuevos vehículos, los cuales transportan pasajeros de manera autónoma por todo Londres. Microsoft y Facebook acaban de anunciar que construirán un megacable, al que han llamado Marea, que unirá las ciudades de Virginia en Estados Unidos y Bilbao en España, con una distancia de 6.600 kilómetros, a fin de satisfacer la demanda que aumenta de clientes pidiendo una mayor velocidad y conexiones más seguras en la nube. El megacable Marea contará con 8 pares de fibras y será 16 millones de veces más veloz que una conexión doméstica actual. Un estudio de la Escuela Mailman de Salud Pública de la Universidad de Columbia de Nueva York señala que existe una asociación entre fumar durante el embarazo y el riesgo de esquizofrenia en niños nacidos de esas madres. La nicotina traspasa con facilidad la placenta hasta el torrente sanguíneo del feto, afectando el desarrollo del cerebro del producto, ocasionando cambios a corto y largo plazo en la cognición, además de contribuir a otras anomalías en el neurodesarrollo. Deportes. Este fin de semana inicia la Eurocopa 2016 en Francia hasta el 10 de julio, fecha en la que se jugará la final. Por tal motivo, recientemente han revelado el 11 histórico de la UEFA, que se compone de los siguientes jugadores. Portero Gianluigi Buffon, de Italia. Defensas Paolo Maldini, de Italia, Franz Beckenbauer, de Alemania, Carles Puyol, de España y Philipp Lahm, de Alemania. Centrocampistas Andrés Iniesta, de España, Andrea Pirlo, de Italia y Zinedine Zidane, de Francia. Delanteros Cristiano Ronaldo, de Portugal, Thierry Henry, de Francia y Marco Van Basten, de Holanda. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos Laura Espinosa y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. El trabajo tiene un doble papel. Por un lado, en lo individual representa para una persona una forma de vivir y trascender que nos permite la satisfacción de nuestras necesidades principales, y también por otro lado como actividad social que tiene que ver con la producción de bienes requeridos para una comunidad y para el desarrollo de un país en particular. Es por ello que los dejo con esta entrevista acerca del trabajo y regreso. Amigos, muy buen día tengan todos ustedes. Gracias por conectarse a esta su estación de radio. Ahora vamos a hablar de un tema muy importante para todos. Está con nosotros Luz María Haro, que es trabajadora social técnica y nos va a hablar sobre el trabajo. Muy buen día, Luz María. Buen día, Alma. Trabajo. Ya la palabra nos cuesta trabajo. Sabemos que es algo que tenemos que realizar y que nos va a implicar esfuerzo, esfuerzo físico o esfuerzo intelectual. Entonces, el trabajo es la actividad que, ya sea de origen manual o intelectual, se realiza a cambio de una compensación económica por las labores concretadas. Esto es trabajo para percibir un sueldo, un salario, que bueno, en la actualidad el salario mínimo es muy escaso. Estamos hablando de 70, 80 pesos por jornada de 8 horas. Es muy poco. Luego entonces, las personas no solo tienen un empleo, a veces tienen dos. O independientemente de que tengan su empleo fijo, hacen otras actividades para lograr tener o hacerse de más recursos. En 1945, con la conformación de las Naciones Unidas, se empieza a acomodar la situación de las personas con base al estudio del mundo, y ya 3 años después se da la Declaración de los Derechos Humanos, en donde se abolió todo tipo de esclavitud o servidumbre, aunque sabemos que actualmente hay quien sigue teniendo esclavos y hay quien sigue vendiendo a personas como servidumbre. El trabajo es igual a derecho humano a elegir su trabajo dentro de sus propias posibilidades, las que se le presentan, y esta persona o este ser humano debe desarrollarlo de manera adecuada y digna. Ahí se tiene que analizar, porque quienes aman su trabajo, quienes están enamorados de su trabajo, lo van a hacer de una manera adecuada y al mismo tiempo con la dignidad y respeto hacia la dignidad de las demás personas. Pero el común no es este. El común es el primer trabajo que me caiga, lo que me paguen, a regañadientes, ay como salga, que se cumplan mis 8 horas de trabajo y yo percibo mi salario y nos vemos. Esto crea inestabilidad en la persona, que cuando ya le moleste o se choque de dar ese servicio, y se va a otro, y luego a otro, y a otro. Por eso hablo de inestabilidad. No ama su trabajo, no está de acuerdo con lo que está haciendo, menos le gusta el salario, lo hace porque no le queda otra, y entonces está contracorriente. Para poder desarrollar el trabajo de manera adecuada y digna, debe uno estar y sentirse en un ambiente de trabajo agradable, a percibir un salario adecuado a las propias necesidades de la persona. Mientras la persona es soltero o soltera, trabaja y le es suficiente el ingreso, no así cuando ya tiene esposa e hijos. Cuando ya hay esposa e hijos, el dinero ya no alcanza, y menos para lujos. Entonces, muchos problemas se dan dentro de los hogares con esa falta de dinero para cubrir las necesidades básicas. Vamos a un corte y regresamos. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. Lagranepoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes. Desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales. La otra cara de las políticas opresoras. Temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Estamos de regreso con Luz María Haro, que es trabajadora social técnica, y nos está hablando sobre el trabajo. Los factores importantes dentro del trabajo son en sí el dinero que se percibe, se busca una seguridad para desarrollarse profesionalmente y humanamente, y también es muy importante la salud. Conservar la salud, tener el servicio médico para la familia, porque no sabemos en qué momento lo vamos a ocupar, en qué momento los niños se van a enfermar o los papás, y tiene uno que tener esa seguridad médica para acudir a tratarse. El trabajo no debe ser una maldición, debe ser una bendición. Siempre va a existir alguien agradable y alguien no muy agradable. Siempre van a existir personas que te animen, que te echen porras, que se solidaricen contigo, y va a haber otras a las que no les caigas muy bien. Sin embargo, uno debe estar preparado para todo eso y seguro, sobre todo, de ir a hacer lo que tienes que hacer, porque eso es lo que te gusta hacer y hacerlo bien, y se nota. Y quienes están de supervisores supiendo tu trabajo, pues lo reconocen, lo valoran, y va a ser mejor para ti desempeñarte adecuadamente. Y aquellos que no están muy de muy buena gana o de muy buena manera, pues van a ser presa fácil de despidos. Luego dicen sin razón, me corrieron sin motivo y sin razón. No, sí hay motivo y hay razón. Lo interesante de todo esto es darnos un tiempo, un momento para analizarnos y ver qué nos gusta hacer, cuáles son nuestras habilidades, nuestras capacidades, lo que nos motiva a llevar a cabo cierta actividad, que sabemos que la vamos a llevar a cabo bien, y buscar un empleo que tenga que ver con todo esto. Hay personas que trabajan a 2 o 3 horas de su casa y ahí pierden un tiempo muy valioso. ¿Qué ganas de llegar a compartir y convivir con sus hijos si ya vienen cansados del trabajo y cansados del transporte? Entonces hay que usar el más común de todos los sentidos, que es el sentido común, que nadie lo utiliza, y buscar un empleo que esté cerca de mi hogar, en donde no tenga yo que ocupar dinero para el transportarme, en donde haga yo lo que me gusta, en donde me sienta capaz de desarrollarme y dar el servicio de manera adecuada. Por eso se desprenden de ahí muchos negocios, porque a donde van está muy lejos, no les gusta, no perciben lo que les prometieron. Muchas veces prometen y no cumplen, o igual el mismo ambiente laboral hace que uno se vaya de ese espacio. Conozco una persona que le encanta bailar y todos los lunes se va a bailar porque se va a desestresar. Su trabajo es de mesera en una casa de juegos. Yo le digo, salte de la casa de juegos y ve a una academia de baile, da clases de baile, o pon tu academia de baile. Así no pagas por ir a bailar, estás siempre desestresada y no tienes que hacer un trabajo que no te gusta, aunque ella dice que sí le gusta, que a veces las propinas le dejan más que el sueldo base. Y es cierto, sin embargo, creo que es un desgaste de energía estar haciendo algo si a la mera hora va a ir a pagar para desestresarse en algo que verdaderamente le gusta. Y si va a desestresarse bailando, ¿por qué no trabajar bailando, haciendo lo que le gusta y todavía le pagan? Esa es una clave muy importante, lo que tú acabas de decir. Trabaja en lo que te gusta, porque vas a estar ahí ¿cuántas horas? Entonces, mejor busca un trabajo en lo que tú te puedas desarrollar tus habilidades y te sientas a gusto. Si uno se pone en la línea de querer lo mejor, tanto para uno como para los demás, se va a dar. Y en eso está también la confianza que se tenga uno, de lo que uno sabe hacer, de lo que uno sabe dar, de lo que uno sabe, o mejor dicho, proyecta. Entonces, el trabajo debe ser una pasión. El trabajo no debe ser trabajo, debe ser placer. ¿Para qué? Por hacer lo que me gusta, todavía me paguen. Y para poder hacer todo esto, que parece un rompecabezas, tengo que regresar a mi infancia, Alma. Esta es la tarea. ¿Qué querías ser? ¿O qué contestabas cuando te preguntaban, qué vas a hacer cuando seas grande? ¿Qué quieres ser? Y bueno, dentro de eso, algo ahí está ahí, que esperó, se guardó, no salió, y cambié mi sueño por otra cosa. Se vale regresar a esa esencia y ver qué quería yo ser. Hay posibilidades, puedo, todo se puede, cuando se quiere. Pues muchas gracias, Luz María, y gracias por este tema que pues muchas veces no damos importancia y nos vamos todos los días a trabajar, regresamos cansados, y pero realmente piensa, y si no tuvieras ese trabajo, ¿qué harías? Y ese trabajo te está ayudando a crecer. ¿Algo más que quieras comentar, Luz María? Pues evitar frustraciones, evitar enojos, evitar peleas, evitar todo lo que conlleva el no estar en un estado de fluidez ante la vida. Hacer lo que tengamos que hacer para mantenernos en paz, en cordialidad, en afecto, sobrellevarnos, poner cada quien lo que le corresponde, haciendo lo mejor que está en nuestras manos para que nuestro trabajo no nos cueste trabajo. Pues muchas gracias, Luz María. Espero que nos acompañes en otra ocasión. Hasta pronto. Creo que es importante ponernos a reflexionar si me gusta lo que hago, ya que nos la pasamos en el trabajo más de 8 horas al día. También es importante pensar que si soy líder de algún equipo, el ser un ejemplo a seguir es importante. La rotación de personal se da por varios motivos, aunque uno principal es por la actitud del líder hacia sus colaboradores. Y te pregunto, ¿te gusta tu trabajo? Compártenos en cabina. Y ahora te dejo con esto de Paty Cantú y Benny Ibarra con Se desintegra el amor. Y regreso. Sí, ya lo presentí. Sí, lo predije y sucedió. Dicen que cuando algo empieza mal, sin excepción no acaba bien. Decidimos no escuchar. Si tal vez hubiera sido dulce y mucho menos frágil. Si tú hubieras sido amor más tierno y no tan volátil. Dejaste de quererme, dejé de enamorarte, queriendo ser fuerte. De buscarte y fuimos cobardes, tontos los dos, se desintegra el amor. Tú con tu indiferencia, yo fue mi edad. Quererme,